Bucaramanga con amor. Poquito a poco me alejaré, poquito a poco te olvidaré, poquito a poco me alejaré, poquito a poco te olvidaré. Fuiste mala y perversa conmigo, me engañaste con mi mejor amigo, cuando todo mi amor yo te daba, poquito a poco mi amor tú matabas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Poquito a poco te olvidaré. A Dios le ruego, a Dios le pido, no volverte a ver en mi camino. Porque vas a llorar poquito a poco, porque vas a sufrir poquito a poco. Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco pagarás por tu traición. Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco sanará mi corazón. Poquito a poco me alejaré, poquito a poco te olvidaré, poquito a poco me alejaré, poquito a poco te olvidaré. Fuiste mala y perversa conmigo, me engañaste con mi mejor amigo, cuando todo mi amor yo te daba, poquito a poco mi amor tú matabas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Poquito a poco te olvidaré. A Dios le ruego, a Dios le pido, no volverte a ver en mi camino. Porque vas a llorar poquito a poco, porque vas a sufrir poquito a poco. Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco pagarás por tu traición. Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco sanará mi corazón.